buenos días, 10 de la mañana, 11 minutos, comenzamos lo que es la ciencia, programa número 5 en este 4 de octubre, con muchas preguntas en torno a la locura, a los miedos que hay en la sociedad moderna, instituciones, tratamiento, el sinsentido del encierro, decíamos ahí en la presentación. ¿Cómo le va a Florencia Cole? ¿Qué dice? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo les va? Bien, le noto así como unos ojos hinchados. ¿Hoy durmió bien? Dormí mal. Ah, durmió mal. Bien, me parece, sí, ya sí, me parecía sí, que algún problema tuvo en el sueño. Sí, sueños locos, pesadillas. Claro, que por ejemplo, ¿se puede contar algo o no? No, las dudas no, así nos llevamos terror y temor a la población, ¿no? Bueno, Javier Acuña, ¿y usted cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. No, me preguntaba si era endémico el tema de dormir mal en esta época. Sí, probable que sí, porque hay mucha gente que ya padece insomnio por la primavera, que no se puede dormir a la noche, hay más horas de luz. Ajá. Ese es un problema, sí. No, el tema de la... ¿No tiene antifaz? No. Bueno, ¿por qué? El antifaz es para una fiesta de disfraces, Florencia. También se puede. No, bueno, pero hay gente... ¿Usted gente duerme con antifaz? No, porque Acuña me cargaba el otro día. Hay gente que duerme con antifaz, es que bueno. Cuente. No vamos a andar contando infidencias por ahí, pero bueno, hay gente muy cercana a nosotros que duerme con antifaz. ¿Pero cómo con antifaz? Yo no puedo creer esto que me estás diciendo. ¿Está loco o loca la persona que lo hace? Le pregunto. Loca. Ah, bien, porque el antifaz es una la tiene cerca. Un artefacto. Sí. Ah, Florencia, es usted la que tiene antifaz para dormir. ¿Y qué quiere? Se me hinchan los ojos después. Anoche durmió con antifaz, no, por ejemplo. Y no. Bueno, por eso los ojos hinchados. Sí, claro, ¿cómo va a conseguir novio? Se despierta. ¡Ay, el zorro al lado mío! Claro. Ah, pero usted tiene un antifaz de lentejuelas, me imagino, no, con todas las lentejuelas pegadas. Eso es para una fiesta de disfraces. No, de esos que dan ahí en los aviones. En los aviones, está muy bien. Que se lo robó, dígalo. No está bien eso, Florencia. Y la frazadita. Y la frazada también, y la almohada, y se trajo todo, y los jabones de los hoteles. Basta. Y demás. Bueno, bien, ¿han tenido alguna vez la fantasía de volverse locos, el miedo? Digo, ¿les ha parecido alguna vez eso o no? Sí. Sí. Fundamentalmente, uno creo que de pequeño tiene el temor, ¿no? De las pesadillas, etcétera. Y no sé por qué uno automáticamente lo piensa de me vuelvo loco. ¿No? Sí. No, ay, me voy a volver loco. Vio que uno utiliza la palabra loco con 200.000 usos diferentes. Sí. Para referirse a alguien excéntrico, para referirse qué a loco. Alguien que está qué claro. Loco. Ahora se puso como muy de moda, bien lo dice Florencia, ¿no? Se saluda, ¿cómo te va, loco? ¿Qué haces, loco? Digamos con cariño. También incluso para decir algo extraño es algo loco. Manda, loco. O para también descalificar a alguien, ¿por qué no? Incluso se ha utilizado el término en categorías políticas, digo, las locas de Plaza de Mayo eran las madres de Plaza de Mayo, claro. De alguna manera para descalificarlas y después se retoma esa idea como para mencionar a las madres. Y cariñosamente. Y cariñosamente, claro, después tiene otro significado. Claro, ahí está, porque generalmente, más allá de que la palabra loco muchas veces se diga en términos despectivos, tampoco es una palabra hiriente de por sí. Porque tiene otros usos que, como decíamos recién, son cariñosos. Entonces, aquel al que le dicen loco despectivo, tranquilamente lo puede tomar para sí como un elogio, como un modo de pintarlo de manera excéntrica, como decíamos recién también. Y todos los distintos usos de la palabra loco son las que voy a volcar hoy en las cuestiones musicales. Ah, bien, usted está encargado, vamos a contar que Javier Acuña está encargado del bloque musical de este programa. Bien, bueno, el arte y la locura trajo... No, en absoluto, es lo más literal que se le puede ocurrir. Yo ingresé al sitio Ares, de Oeste, donde se comparte música a través de internet, ¿no? En el buscador puse la palabra loco. Sí. Y me aparecieron 2.482 canciones que contenían la palabra loco. Armó con lo, van a meter preso, Acuña, le voy a decir. Haciendo una zaranda cibernética, fueron quedando de lado las canciones o bien que estaban repetidas o bien las que estaban interpretadas por un señor al que apodaban loco pero que cantaba sobre otras cuestiones. Bien. ¿No? Y le aparecieron otras cosas. Esas las descarté, ¿no? Las repetidas y demás. Fui contando de a una y hasta llegar a 190 me cansé. 190 canciones distintas y tenía para seguir mirando. En 190 paré, me cansé. Las puse a bajar. Cuando bajaron 70, Sí. También, me cansé, puse a abortar. Sí, no, además le llenó la computadora, el espacio de la computadora. Con 70 canciones suficiente. Se volvió loco y rompió todo. Claro. Y luego hice una edición con más o menos 20 características. Uh-huh. Es decir, de estas primeras 2.482 que aparecen bajo el término loco, quedaron unas 20 y pico que vamos a escuchar en el transcurso del día de hoy. Bien, y pero también, no siempre, además, buscando a lo mejor por categorías, después lo hablamos, ¿no?, en el bloque puntual suyo de música, pero digo, no siempre los resultados fueron buenos. Me imagino que habrá canciones feas o hay canciones lindas también, o sí, hay de todo. Sí, ¿Qué encontró? ¿Encontró algo bueno? Encontré de todo. A mí un tema lindo que hable de loco. Desde a ver reggaetones, si me ocurre, rock and rolls, boleros, cumbias, vallenatos. Tango, tango, hay tango. De... Balada para un loco. Ah, claro. Balada para un loco, que es el emblemático. No me rete. Es el emblemático. De todos modos, todo esto va a quedar para la segunda parte de nuestro segmento musical. Y en la primera parte le tengo una sorpresa. Bien. Que en este caso sí, es a propósito de locura, encierro y creación a partir de la locura. Bien, bueno, estaremos hablando del tema también con varios docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Rosario, de diferentes disciplinas, diferentes facultades, que van a venir aquí a los estudios de Radio Universidad, también que vamos a estar contactando vía telefónica. Y sobre el final del programa, una historia de vida que hoy es la del profesor Oscar Fay, un protagonista central en la universidad, en la historia de la universidad. Fue docente durante casi 50 años en la Facultad de Ciencias Bioquímicas, hasta hace 2 años, momento en que se jubiló. Eso nos va a traer Paula Contino sobre el final del programa. La historia de vida de hoy, entonces, con el profesor Oscar Fay. Y Florencia Col, ¿usted estuvo haciendo algún recorrido? Estuvimos haciendo un recorrido, más precisamente en el área salud y trabajo. Ah. Esto de entender que tenemos derecho a encontrar espacios saludables en el trabajo. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Que, aparecieron muchas enfermedades que quizá tenían como patología algo físico, sí, pero que después, bueno, hubo alguna relación con patologías o enfermedades psicosomáticas, ¿no? Ah. Me imagino que debe haber mucho ahí para hablar del tema del estrés laboral y todo eso, ¿aparece? Hay bastante de eso. Han cambiado también las patologías, como decíamos, han cambiado los orígenes y han cambiado las formas de estudiar a los trabajadores y de prevenir. Estuvimos en el área de salud y trabajo que funciona en el Hospital del Centenario. En el subsuelo, depende de la Facultad de Ciencias Médicas y funciona desde el año 1999, que no es casual esta fecha, porque, a raíz de la demanda y de las investigaciones que se estaban haciendo, se hace necesario, además, para acompañar el cambio curricular de la Facultad de Ciencias Médicas, nace este espacio que hoy cuenta con más de 40 personas trabajando, un equipo de 8 psicólogos también que hacen así atenciones domiciliarias y prevención, capacitación con un montón de sindicatos. Bueno, ya le voy a contar y vamos a escuchar algunas notas. Cómo no, después el detalle de todo eso. 10 de la mañana, 19 minutos. Hay varias. Espere. A las 10 y 19 son el top. ¿Cómo es esto? Yo no puedo entender, cada vez a distintos horarios, en vez de hacerlo a la hora justa, como corresponde. Bueno, son las 10:19 justas, hay que decirlo. Quiero decir cada 30 minutos, con una cierta ¿Quién le dice que a las 10:49 no vuelva a sonar? Claro, no, bueno. Es una prueba, es para ponerlo a prueba, para ver si estás atento. Llega hasta las 13 horas y si llega loco. Claro, usted dice que me están poniendo a prueba a mí. Sí, yo sí. No estoy loco, por favor. Bueno, el momento de noticias universitarias a las 10:19. No. Cursos para la comunidad. 2 nuevos cursos gratuitos y abiertos a la comunidad en la Facultad de Humanidades y Arte. Se trata de La Ópera, su recorrido hasta el verismo, un importante momento de influencias artísticas entre los siglos XIX y XX a cargo de Nilda Ciulo, y el curso 2500 años contando la misma historia, relación entre el cine y la tradición griega a cargo de Roberto Bianchi y Marcela Ristorto. La inscripción se realiza en la oficina del Vicedecanato, en el primer piso de la Facultad de Humanidades y Artes, Entre Ríos 758, de lunes a viernes de 10 a 13. El teléfono 445-1485. Lo que es

sábado 11 de octubre, Anfiteatro Municipal, divididos en vivo en el mejor lugar. ¿Qué más vas a pedir? Anticipadas en Amadeus, Litchi y en todo el país por ticketek.com.ar. Tarjetas exclusivas, Visa y Visa Electron, 6 cuotas sin interés. Sueño con el sonido de gente trabajando, sueño una lluvia de chispas coloradas y máquinas, trac, trac, trac, trac, trac, trac. Veo cintas transportadoras y todo bien empacado y me dice adiós y se va, lejos, en un barco que va a cruzar la inmensidad del océano. Y sueño y en el medio de la noche me despierto, prendo la compu, buscando una respuesta. Despabilate. Si querés tener tu propia empresa, ahora podés. Entrá en emprendedor21.com, el portal desarrollado por Banco Credicop, la Caixa de Barcelona y tu universidad. Paso a paso, el mejor asesoramiento para estudiantes avanzados y jóvenes profesionales y la posibilidad de financiación para crear tu propia empresa. Emprendedor21.com. Hacer realidad tus proyectos. Rosario vuelve a disfrutar del mejor teatro del mundo. Del 7 al 13 de octubre, Festival Internacional de Teatro para Niños y Adolescentes. Brasil, Italia, España, Francia, Uruguay y Argentina. Espectáculos sorprendentes para todo público. Anticipadas en el Club del Diario La Capital. Sarmiento 777. Invitan la Estación Rosario, Instituto Nacional del Teatro, Gobierno de Santa Fe, Municipalidad de Rosario. Con alma de tango, que canta con el corazón. Tango y todo lo demás. Los domingos, de 9 a 12, conducción Raúl Mendoza, el hombre tango de Rosario. Con todas las letras. Editorial de la Universidad Nacional de Rosario. Urquiza 2050. Teléfono 480-2687. Secretaría de Extensión Universitaria. Radio Universidad. Nos ponía muy mal cuando se interrumpía la transmisión habitual y aparecía en la marcha militar, ¿no es cierto? Y una voz anunciando que habían tomado el poder, que habían desplazado al presidente de turno. 103.3, la radio de la Universidad Pública. Es evidente que en la historia humana la técnica precede a la ciencia y no viceversa. Nos vemos forzados a admitir un origen independiente de la técnica y, por tanto, la existencia de un pensamiento técnico. Pensamiento práctico, esencialmente diferente del pensamiento teórico de la ciencia. El pensamiento activo, operativo, para emplear los términos de Bacon, que se convirtió en su campeón, es el que constituye, en el interior del sentido común, por experiencia, por ensayo y error, la habilidad manual de los oficios y las reglas de las artes. Y son estas reglas las que, transmitiéndose de generación en generación, acumulándose y combinándose, formaron el tesoro del saber empírico, que permitió a los hombres desarrollar técnicas e incluso llevarlas a un nivel de perfección insuperables, antes, incluso mucho antes, de haber concebido la teoría. Alexander Coire, Pensar la ciencia. Lo que es la ciencia. En adelante, solo podrán ser maestros en la futura República Universitaria los verdaderos constructores de almas, los creadores de verdad, de belleza y de bien. Del manifiesto liminar de la Reforma Universitaria de 1918. ¿Qué enseñás? Me llamo María Cristina Sanciel, soy profesora en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura. Yo soy matemática, licenciada y doctora en matemática, y doy clases en la licenciatura en matemática. Dicto dos materias de la licenciatura en matemática, una se llama Análisis Numérico 1 y la otra se llama Análisis Numérico 2. ¿Qué es el análisis numérico? Bueno, los matemáticos trabajamos buscando soluciones a las cosas y a veces esas soluciones sabemos que existen y que son únicas, pero más allá de saber que existen y que son únicas, el ingeniero, el biólogo, el físico, el economista necesita tener los valores de esas soluciones y a veces